alguien sabe, alguna persona que no haya ido a votar y lo haya multado, no sabemos. No sabemos. Y acá tenemos la teoría desde hace muchos años que si uno no conoce a nadie, que conozca a alguien que le haya pasado, eso no ocurrió. Claro, si un amigo no le pasó. No, un amigo de un amigo. Es tercero. Tercera línea. No pasa nada. Es lo mismo, lo comprobamos con el dengue en su momento, cuando era epidemia. Sí. Lo comprobamos con la gripe A. Yo tuve dengue, que confirmó la dengue. Mi sobrina tuvo dengue. Por eso. Pero si no, no, nosotros todo lo comprobamos, los concursos, claro. De todo. Igual anda a votar, está bueno. Anda a votar. Que no sé si está bueno, pero hay que ir. Se cayó al golpe. Hay que ir. Ya viene Maxi. Sí, viene el programa de Maxi, que va a estar imperdible. En el día de hoy van a hablar de cannabis medicinal, así que lo dejamos a Maxi. Especialista en el cannabis medicinal. Sí. No sé si siempre está. Inventa cosas, inventa enfermedades todo el tiempo. Sí, no, él no sé si inventa enfermedades, pero. O se enfermó de cannabis. Sabe de cannabis medicinal. Sabe mucho. No sabe. Es cannabis, es solidario. Ponele. A veces pasa, a veces no pasa. Depende. Si te acercas, te pasa. Si no pasa, no. Bueno, no te tenemos buscar, 80 te chistes fáciles para hacer con respecto a Maxi y el cannabis, pero vamos a dejarlo ahí porque me parece que está más que solito se va a meter. Que levantó la cabeza, ¿Qué levantás la cabeza, princesa, que se te cae la corona? Cuidado. No es, es pelo eso, no es corona. Es el pelo que le. Basta. Gracias, Diego. Todo muy rico. Gracias, hoy Maxi. Hablando del faso, por si no quedó claro. Los temas hoy hablaron del faso. A mí me gusta que ustedes lo aclaren, porque yo soy la goma que siempre cae tarde. La que cae tarde a los chistes. El clásico de ratones, fue más útil. Y yo no caigo nunca. No. Por eso. Porque con la música me pasa lo mismo con los deportes, ¿ves? No sabes. No sé. Sácate el gorro. Hay que dejar a los que saben. Sácate el gorro. No. Los dejamos con el programa de Maxi, con la mejor programación, que es la de Frecuencia Cero los fines de semana. Quédense acá en 92.5 con nosotros. Se vuelven a encontrar el sábado que viene a partir de las 10. Chau. Limosneros piden limosna al de la limosina. Los diputados, ellos viven y bien. Y desde sus mansiones, eso es lo que no ven. Que somos muchos, muchos más de 100. Que creen que el cambio está adentro de cada quien. El sentido común, no ha sido tan común, no ha sido tan común. El sentido común, el sentido común, no ha sido tan común. Últimamente. El sentido común, no ha sido tan común, no ha sido tan común. Auspició este programa. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Cedido por la Dirección Nacional Electoral. Recuperemos los valores y el orden que hicieron grande a nuestra patria. Sí, a las dos vidas. Lista 131 Ventenos. Gómez Centurión, Joto, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juntos podemos seguir haciendo de Buenos Aires el mejor lugar para vivir. Por eso este domingo 11 te pido, por favor, que nos acompañes con tu voto. Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 513A, Juntos por el Cambio. Don Cholo se renueva y te presenta Nueva Cholo Burger. Una hamburguesa que rompe esquemas. 200 gramos de abundante y jugosa carne. Queso cheddar. Crujiente masa de hojaldre. Elegida. Simple o doble carne. Llévala con papas y gaseosa. Nueva Cholo Burger. De Don Cholo. 4687-1697. Probala. Para volver a elegir. Esto pasó en Ponele Rock. Ricardo Tapia con nosotros. ¿Cuál es el blusero ese que siempre te gustó? Maddy era pícaro, tipo, ajá, muy amado por las mujeres. Sí. Y tipo que era muy simpático en las cosas que decía, ¿no? Por ejemplo, uno dice, well, I wish I'd rather catch fish. So, me siento como un bagre. Swimming in the deep blue sea, nadando en el mar. I got a whole good looking woman fishing after me. Tengo un montón de mujeres hermosas que están tratando de pescar. Fishing after me. Y tiene frases hermosas. Bueno, es I live the life I love and I love the life I live. Es hermosa. Es una frase que dice, amo la vida que vivo y vivo la vida que amo. Volvelos a escuchar en pluralanoticias.com.ar. A la mañana te levantás, desayunás, te vas a trabajar, llegas cansado a la noche y te vas a dormir y siempre es la misma rutina de lunes a viernes. Mientras tanto, en el país y en el mundo, pasan cosas que cambian el rumbo de tu vida. No te quedes sin saber lo que sucede. Los domingos, a las 9 horas, te brindamos la información que no pudiste escuchar en la semana. Tarde pero seguro. Resumen semanal de noticias. Tarde pero seguro. Frecuencia cero. La rompe. Estás todo el día con el dedito meta y meta. Mételo en el lugar correcto y mandanos un WhatsApp 4094-7100 y prepárate para la revolución del celular. Hola amigos, soy Javier Malosetti. Un abrazo grande para todo el mundo en Frecuencia Cero. We got to move this corner TV. Frecuencia cero, 92.5. La rompe. Auspicia este programa. El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. No estás en lo correcto. No estás en lo correcto. Oh, sí. Sí. Esa no es la forma. O sí. No hay una sola manera. O sí. No hay otra manera de ver estas cosas. O sí. No hay otra manera de ver las cosas. O sí. Todo tiene al menos dos caras. Una hora para escucharlas. Con la mayor objetividad posible. Cara. El equilibrio de una moneda que siempre cae parada. Cara. Buenas tardes a toda la audiencia de Frecuencia Cero. Esta es una nueva emisión de Cara y Seca. Vamos a empezar con las líneas de comunicación. Nuestra nueva línea de oyentes es el 3959-0925. 3959-0925. Nuestro Facebook, Frecuencia Cero FM. Nuestro Twitter, arroba Frecuencia Cero. Y nuestro Instagram, Frecuencia Cero FM. Hoy vamos a hablar de un tema que hace tiempo se viene tratando y a veces genera polémica, y es la legalización del uso del cannabis medicinal. Hoy por hoy está vigente una ley en Argentina, es la ley 27.350, que se sancionó en marzo de 2017, pero si bien esta ley tiene alcance nacional, no se aplica en toda su dimensión porque no está reglamentada, tanto en las provincias como en la Ciudad de Buenos Aires. Es por eso que en las últimas semanas se dio a conocer un proyecto de ley del legislador de la ciudad, Leandro Alperín, el legislador por Evolución, que intentaba reglamentar el uso del cannabis medicinal en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Este proyecto, entre varios puntos, tenía supuestamente o tiene el apoyo de la oposición y del oficialismo por el momento. Seguramente se debatirá en la legislatura luego de las elecciones, pero estuvimos en charla con Leandro Alperín para que nos dé más detalles acerca del porqué de la necesidad de este proyecto. Y en primer lugar lo consultamos acerca del marco legal hoy vigente en la República Argentina y las razones que lo llevaron a impulsar este proyecto. Existe una ley de cannabis medicinal que está reglamentada, pero la reglamentación que hizo el Poder Ejecutivo Nacional restringe el derecho que la ley otorga. Para ser más claro, hay una ley que dice que a partir del momento de la sanción de esa ley, el cannabis, que era una sustancia prohibida y todos sus derivados, por lo tanto, también están prohibidos, ya no están más prohibidos cuando su finalidad es medicinal terapéutica. Eso dice la ley. Por lo tanto, todas aquellas personas que tengan alguna patología que el médico diga que requiere del uso de cannabis medicinal, podrían usarla. Sin embargo, la reglamentación del Poder Ejecutivo solamente podrán utilizarlo aquellos pacientes que tienen epilepsia refractaria y con fines de investigación, bajo una serie de condiciones muy restrictivas, prácticamente imposible, lo que vuelve inaccesible el cannabis medicinal. Sin embargo, las provincias, a la hora de adherir a la ley, no a la reglamentación, sino a la ley, pueden la ley lo pone. Por eso nosotros hicimos una propuesta de ley en la ciudad para que cualquier persona que necesite cannabis medicinal y un médico así lo indique, pueda acceder a él fácilmente y no convertirse en delincuente, que es lo que pasa hoy. Muchas mamás son obligadas a delinquir para poder acceder al cannabis medicinal que precisan sus hijos. Es una cosa increíble. Así escuchábamos la fundamentación de Leandro Alperín sobre el porqué de la necesidad de impulsar este proyecto para reglamentar el uso del cannabis medicinal en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir avanzando un poco más con la palabra de Alperín, las declaraciones, y él en este momento va a explicar también cuál es el rol del Estado que él piensa, cómo sería la regulación y para que verdaderamente el aceite de cannabis o el cannabis medicinal en todos sus usos verdaderamente pueda llegar a aquellos que lo necesitan, en el tema de cómo se reglamentarían tanto en las instituciones públicas como en las obras sociales. Bueno, nosotros proponemos varias vías. En primer lugar, el proyecto de ley es claro en cuanto a que el Estado tiene la obligación de proveer esa sustancia a través de los efectores del sistema de salud, o sea, las obras sociales, OSBA fundamentalmente, los hospitales públicos. En general, fundamentalmente lo que nosotros planteamos es que si el Estado no está en condiciones de asegurar el acceso a esa sustancia, entonces por lo menos no tiene que limitar el derecho que la ciudadanía tiene, por lo que proponemos también autorizar el autocultivo con fines medicinales, obviamente con una capacitación y control del Estado para que lo que estén cultivando esas familias sean lo que necesitan para poder estar mejor. Y también autorizamos a los cultivadores solidarios, que son aquellas personas que con autorización de un médico, bueno, lo que hacen es cultivar para sus familias, pero tienen un excedente en esa producción que se la pueden dar a otras familias que lo precisan, ¿no? La matriz del proyecto es considerar a los individuos mayores de edad en términos legales, ¿no? Lo que nosotros creemos es que el Estado no se puede meter en el camino para restringir derechos, que lo único que puede hacer el Estado es ampliarlos o convertirlos en accesibles. Y que cuando no tiene la capacidad de convertirlos en accesibles, cuanto menos no tiene que obstruir el camino de la ciudadanía para poder a esos derechos fundamentales, en este caso el derecho a la salud. Así escuchábamos la palabra de Leandro Alperín, haciendo referencia a varios puntos que son interesantes de su proyecto. Uno de ellos es que incorpora la figura de los cultivadores solidarios, esta gente que con la autorización debidamente certificada de un médico...